Bueno, y está enredando las mañanas, continúa el informativo de la RMA, sigue girando y nos vamos ahora para General Pico, La Pampa, porque estamos en contacto con Ana Contreras. Ella es docente de nivel medio, terciario y universitario, y queremos que nos comente un poquito cómo está la situación y cómo se encuentra ella luego de esta persecución que han tenido por hablar nada más y nada menos que de temas vinculados a los derechos humanos en el aula, estado de situación de nuestro país. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia, a ustedes, gracias por contactarme, por interesarse. Bueno, en realidad es seguir en diálogo y seguir visibilizando la situación y acompañarte en esta tremenda, lo que entendemos como una tremenda injusticia y una persecución, y también por un disciplinamiento. Si podés contarnos brevemente cuál es la situación que vos has vivido en una escuela media de General Pico que te llevó a que seas sancionada por el Poder Judicial y una serie de situaciones, la verdad, que muy complejas que has atravesado. Sí, no sé cuán al tanto están, si del episodio en sí mismo o cómo está ahora la causa. Quieren que les cuente un poco más detalladamente. Si nos puedes sintetizar brevemente sobre la situación y cómo después, cómo está la causa. Brevemente, yo estaba dando una clase de derechos humanos, estábamos hablando sobre el concepto de genocidio en la dictadura argentina, porque había hecho una planificación que involucraba trabajar los orígenes de los derechos humanos, su sistema de garantías con la ONU, terrorismo y islamismo. Eran cuatro trabajos largos porque se cumplían 40 años ininterrumpidos de democracia. Yo estaba explicando eso y en un momento empiezo como a advertir que estaban hablando de un TikTok. Ese TikTok era sobre una situación de Medio Oriente. Esto fue un 19 de octubre, el ataque de Hamas había sido el 7. Entonces, yo primero digo que no creamos tan fuertemente lo que vemos en las redes sociales, porque vela. Y en un momento voy a explicar qué era lo que sucedió. Atendiendo al derecho internacional, vemos que las discusiones sobre dónde estamos, lo que podemos, ¿no? ¿Qué es lo que con los coches? ¿No? ¿Por qué? Porque la figura penal es hostigamiento. Eso quiere decir que una persona intencionada y sistemáticamente a lo largo, por ejemplo, de este año que yo conviví con ella en el aula, intenté hacerle daño. ¡Qué locura! Es medio extraño cómo se cruzan, ¿no? Los usos. Sí. Si uno está básicamente un poco un perverso, ¿no? Porque sí. ¿A qué se ocurriría estudiar con sistemas? Un live frente a otros. Entonces tiene muchas inconsistencias que pueden mencionar, es solo una clase, con lo cual no se cumpliría la sistematicidad. Claro. No tenía 10 en todos los trimestres, no se puede canales para un caso. ¿Cómo llegó esta clase, este tema a las autoridades que a vos te hacen ahí la bajada de línea, por así decirlo? El padre se enoja porque yo había tenido antes en el aula del 18, era muy alborotado para los feministas, y eso llega al aula de la peor manera. Por ahí desconoce un poco cómo funcionan las redes, que bueno, traen muchas cosas de la casa y nosotros mejor intentamos bajar, realizando lo familiar. Por ejemplo, había opiniones de mucha violencia sobre lo que ocurría con el debate del feminismo en ese momento. Bueno, fue algo que en Argentina se atravesó como se pudo y aprendimos muchísimo, que además resultó en un cambio de jurisprudencia con la ley que salió, ¿verdad? Entonces, yo tenía un alumno trans. Decido no trabajar la discusión de ese momento, que era sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y trabajo identidad de género, que además era una ley aprobada ya hace varios años, porque ese alumno era muy maltratado. Esta hermana de la que me denuncia no quiere trabajarlo, se retira de la clase, no quiere entregar los trabajos, y yo también otra alumna, muy buena alumna, le bajo la nota. y ahí sí la gestión que había en ese momento, distinta a la de ahora, interviene fuertemente para que esto quede en los canales educativos y no pase a más. Pero es un papá que tenía ganas de denunciar a Cerati y dijo, la próxima vez que pase algo, yo voy a denunciar a esta profesora. Claro, es un padre que quiere que trabajes con el manual de tinta fresca de Clarín y no te salgas de ese de esa mirada. Es complejo y ahora ese tipo de familias con esa mirada de derecha tiene el aval del Estado, un presidente de la nación que es violento, que promueve el odio y la persecución ante otras miradas y posicionamientos, y bueno, vamos viendo este tipo de situaciones, cómo se encaminan a eso, y el temor que empieza a surgir por parte de los y las docentes, ¿verdad? Sí, de todas maneras yo creo que no arranca con este actual gobierno, que arranca desde antes, uh-huh. que todas las cadenas de mando, que, sí. que los que no saben, educación es tremendamente vertical, sí. y la gestión en la que me denuncian trabajó muy mal, hay protocolos a seguir, por ejemplo, en el juicio quedó evidenciado por parte de una coordinadora que elevó una nota sobre indicios de violencia psicológica, es decir, mi figura penal, que es el hostigamiento, se transforma en violencia psicológica. Algo muy difícil de... Digo, personas que denuncian por acoso sexual no tienen la suerte que ha tenido mi alumna en que se corrobore sin siquiera una pericia, simplemente con una cámara Gesell, donde ella incorpora además violencia física, me amplía la denuncia de violencia física, en juicio queda desestimada porque no hay un testigo que pueda acreditar eso que sucedió. Entonces, bueno, ¿y eso, complejo eso darle 20, tanta credibilidad a una cámara Gesell. En el año 2023, ¿verdad? En el año 2023, uh-huh. sí, pero la cámara Gesell se hace 6 meses después. Y toman como testimonios para certificar lo que dice mi alumna denunciante a 3 amigas. Que en un inicio en la escuela dicen una cosa y por supuesto que en la cámara de Gesell dicen totalmente otra, solo mi alumna que redobla la apuesta y incluye violencia física. Entonces, bueno, las cámaras Gesell, es algo que yo me estoy enterando en el proceso, son instrumentos de recolección de testimonios. No pueden ser la certificación absoluta de una situación. Con eso y con su psicóloga, con el informe de la psicóloga de mi alumna, es que establecen que hubo violencia psicológica. Bueno, ellos todo el tiempo hablan de daño psíquico, un concepto que no existe en la salud mental, que lo usa el mundo jurídico, uh-huh. con muchísima liviandad, y bueno, es una interferencia, en mi ciudad empezaron a consultar, bueno, pero esto es humo de censura, ellos salen, mediatizan mucho a los fiscales el caso, no sé por qué, no tengo idea, antes, durante, después. Uh-huh. Sí. Y de repente un poco la narrativa se corrió a mirarlos a ellos de cómo es que pueden intervenir en el aula porque suplantando a otro ministerio que tiene los elementos para sancionar a una docente en el caso de que esté fuera de lugar, ¿no? Que no respeta la autonomía de ese otro ministerio. Porque si no, no tiene ningún sentido el estatuto docente, los tribunales disciplinarios que hay en educación, ¿para qué vamos a...? O simplemente deberíamos llevar nuestras planificaciones para poder decir a ver qué nos habilitan, enseñar o qué no. Sí. Sí, sí. ¿Y en la actualidad cómo se encuentra el proceso judicial? En la actualidad se realizó una primera apelación al Tribunal de Investigaciones Penales, que se conoce por sus siglas TIC, uh-huh. y estamos esperando la respuesta de eso a fin de mes. Si eso no se llega, hay un recurso, una segunda apelación, que es un recurso de casación, y ahí se unirían instituciones bajo el formato de amicus curiae, uh-huh. así que por suerte se acercaron espacios como el CEL, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el PAS, que es el de Prensa Esquivel, la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es donde yo me formé y salió a respaldar fuertemente, bueno, mi proceder, ¿no? Uh-huh. Está dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios, enseñar derechos humanos, o es, si no es optativo, y menos si tengo un alumno maltratado y en peligro, yo tenía que trabajar sobre ese contenido, ¿no? Uh-huh. Pero esto es muy recurrente. Mucho de esta impericia tiene que ver con una gestión en esa escuela que no hizo lo que correspondía. En el juicio apareció una caracterización de este caso como muy conflictivo con todos los hijos, entrometiéndose en decisiones escolares porque quería ocupar parte de una, quería ser presidente de una cooperadora. Entonces hubiese bastado simplemente con dar una caracterización de su papá en vez de elevar que había indicios de violencia psicológica por una clase. Claro, cuando el grupo que conduce la escuela, el grupo directivo, no hace las cosas más o menos como corresponde, empiezan o por omisión o porque su postura es similar a la de este padre. La verdad que la situación de los y las docentes es de una extrema vulnerabilidad, ¿verdad? Protección total. Sí, sí. Ante esto, pese a esto, lo que también se puede observar es el acompañamiento, como vos decías, de las organizaciones. Leíamos un comunicado de organizaciones sociales y gremiales que hacen un punteo preciso y que rechaza toda la persecución que vos has sufrido. Y eso también es interesante en este proceso muy, muy penoso que vos has vivido, pero también es interesante dar a conocer cómo frente a esta situación, organizaciones, además de derechos humanos, gremios, han acompañado y han estado ahí con la precisión que implica empezar a desandar toda esta desinformación a la que han sometido tu situación y el caso concreto. Exacto, la verdad que absolutamente sorprendida y conmovida por el nivel de acompañamiento. Los sindicatos, aunque hay mucha teoría contemporánea denostando su función y que los sucesivos gobiernos quieren encargarse de limar la autoridad, son muy relevantes porque tienen años sabiendo comunicar, armando alianzas. La verdad que sí, que la CETERA, UTELPA, que es el gremio donde estoy afiliada, que pertenece a CETERA, en cuanto Sonia Leso dijo que esto era absolutamente relevante darle seguimiento, la cuestión cambió, se unió al otro gremio de mi ciudad que se llama CITER, que tiene que ver más con todas las líneas multicolor. Los dos gremios que tienen diferencias políticas en esto coinciden plenamente. Además de eso, yo armé, conté brevemente la versión de los hechos, según mi perspectiva, y armé un petitorio que si quieren seguir firmándolo está abierto para ser firmado, y la sorpresa ahí es que, de un soy a la tierra casi que podríamos decir, hay alguien con una personería jurídica de derechos humanos o en educación que se encargó de firmar, y eso no es casualidad, este es el país de las Madres de Plaza de Mayo. Qué bien, ahí está. Y hay una. Y esa es un legado de ella, que nos importen estas cosas. Sí, tal cual. Bueno, y eso sí es para poner ahí en difusión el acompañamiento amplio sí, que has tenido. Sí. Bueno, porque sí, nos quieren en una situación de silencio, de apatía, de temor, y bueno, no es el recorrido de quienes pensamos esta sociedad desde los derechos humanos, caer en ese silencio, en esa apatía frente a estas avanzadas de derecha. Desde la RMA, decirte que acompañamos todo el proceso y que, por supuesto, los micrófonos están abiertos para seguir difundiendo esta y cualquier situación de injusticia que atravieses. Te agradecemos mucho el contacto, Ana. Les agradezco a ustedes por contar mi caso también y ayudar en este acompañamiento. Un abrazo grande para todos los oyentes. Abrazos. Dialogábamos con Ana Contreras, desde General Pico, profesora de ética. Bueno, qué interesa, la verdad, porque Ana ha arremetido con todo contra ella, pero el proceso lo ha ido dando con muchísima entereza. Es interesante este caso porque es evidente que buscan el disciplinamiento feroz a todos aquellos docentes que se paran con una perspectiva de derechos humanos, que se enfocan desde la educación sexual integral, hacia eso van, y que hayan difundido los mismos sectores conservadores este caso, es un claro intento de disciplinamiento a todo el resto del sector educativo. Pero no es tan fácil, no les va a salir tan fácil, y así lo ha demostrado Ana Contreras.